la canchita, tomando una 7-Up, escapándole al calor como todos los chicos, como todas las familias, que sabemos que en diciembre en el barrio es muy difícil de bancar. Y, sí. Y esto, antes de irse a dormir, ya estaba para irse a dormir, pero estaba tomando una última 7-Up y escapándole al calor, y se encontró con un tiro que le viene de rebote y que hace que bueno, que hoy estemos en esta situación de lamentar, lo que decía antes, una piba menos en la escuela, en el barrio, ¿no? Ahí estaba leyendo noticias y me vino a la mente un poco, bueno, Kevin también, ¿no? Kevin tenía la misma edad. Exactamente pasó lo mismo, esto de que no fue visible, ¿no? Para el resto de la sociedad, o para los grandes medios en realidad, ¿no? No, por supuesto. O sea, con Kevin, Kevin Quiroga, un chico también del barrio, de Zabaleta, que también de 9 años, digo, con un paralelismo medio perverso que no podemos dejar de ver, también una bala en una pelea, disputa en el barrio que no tenía nada que ver con él ni con su familia, sí. y que terminó asesinado, y que bueno, en ese momento también, obviamente la única respuesta fue desde el barrio, fue desde los docentes, de las organizaciones, de los vecinos, que salimos fuertemente a decir esto, ni una bala más, ni un pibe menos, ni un pibe menos, obviamente, porque no estamos dispuestos crudamente a enterrar otro nene. Yo lo decía con Cintia, que fue mi alumna, sí, sí, en la primaria, en la escuela 11, sí, y ni una bala más, porque evidentemente desde arriba hacia estos barrios se impone un nivel de violencia que viene de afuera, que tiene que ver con la falta de servicio, con la falta de derecho, con la falta de vivienda digna, que hace que se diriman cuestiones a los tiros y que hoy tengamos que estar lamentando estas cosas. Por eso con Kevin creo que fuertemente desde el barrio salió esto de ni una bala más, ni un pibe menos, y bueno, y hoy lamentamos muchísimo tener que decir que hubo otra bala, sí, que hay otra piba menos, pero que seguimos en este camino de pensar un barrio distinto en función de eso, en función de que con los pibes no se puede joder y que los pibes no nos puede pasar más esto. Tal cual, y justamente los medios estamos para justamente eso, ¿no? Formar parte de lo que decís. Parece que hay una respuesta de hablar de hechos aislados cuando no se quiere ni hablar ni reconocer lo sistémico que hay alrededor de una muerte de este estilo. Uh-huh. Sea el caso del niño Cuomo, sea el caso de nuestra alumna Cintia. Sí. Nosotros no podemos dejar de entender esta muerte con unas múltiples responsabilidades. Tal cual. Que pasan desde... que hacen esto, que las múltiples violencias a las cuales están sometidos nuestros pibes, las familias del barrio, vienen desde que, por ejemplo, en diciembre se vota el presupuesto con el mínimo de plata a la urbanización del barrio. Claro. Que cualquiera con todo eso sabe lo que genera el hacinamiento, sabe lo que genera la falta de vivienda digna, como otras violencias que también operan sobre una población, o mismo la responsabilidad de los grandes medios de comunicación que basan todo su discurso en convencer a la gente de los barrios de su propia peligrosidad, de que son peligrosos, de que tienen que estar armados, de que están estigmatizados. Sí. Entonces, poder hablar de hechos aislados tiene que ver con no poder identificar, o sea, no querer identificar múltiples responsabilidades, obviamente, de los que sostienen un sistema absolutamente injusto y desigual, que hace que estos barrios contengan estas múltiples violencias que nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de Cintia, que no es una cosa aislada, que no es un tiro aislado. Sino que bueno, son un montón de factores que están trabajando ahí, ¿no? En el corazón del barrio. Exactamente. Por Cintia, por todos nuestros pibes, ni una bala más, ni un pibe menos, es el lema y es por lo cual, digamos, estamos acá y te convocamos a esta nota para que podamos todos expresarnos y luchar. También queríamos preguntarte, también, digamos, quería saber cómo sigue la causa, o sea, cómo está Caratulada y ahora todo el proceso judicial, ¿no? ¿Cómo está? Sí, la causa está caraturada como un homicidio simple, un detenido que disparó. No me acuerdo ahora el número del juzgado. Hubo un problema que, o sea, porque nosotros lo que pensamos es que más allá de una situación que se genera ahí, que tiene que ver con dirimir un conflicto entre vecinos de los tiros, sí, pensar responsabilidades institucionales también cuando vemos que la gendarmería a pocas cuadras del lugar y habiendo sido notificada de un posible conflicto, porque no fue algo que se desarrolló, no fueron 5 minutos, sino que fue una situación tensa que se desenvolvió tiempo después, no intervino donde tenía que intervenir, algo también muy similar a lo que pasó con Kevin en la Zabaleta, en la cual no se puede hablar de zona liberada, pero sí de que siendo notificado de un conflicto no apareció donde tenían que aparecer. Y obviamente eso no está caraturado, eso no entra en la causa, eso va por otro lado. Esto es, se entiende como homicidio simple para la justicia, pero toda la responsabilidad extra, digamos, de la fuerza de inseguridad no están puestas en juego en la causa, ¿no? Sí, tal cual. Y justamente, digamos, la idea es justamente ir por eso también, ¿no? Porque acá hay responsables, como decías vos, ¿no? Responsables, más allá del que disparó, responsables institucionales, donde justamente se tienen que hacer cargo de un montón de cosas, no lo hacen, y lamentablemente tenemos que digamos, ese no hacerse cargo se paga con la vida de nuestros pibes, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros en el camino de saber que hay responsables, de saber que si las cosas son así es porque nos gobiernan quienes nos gobiernan, y de saber también que hay mucho para trabajar en el barrio de esto, lo que vos decías, el lema es ni una bala más ni un pibe menos, y eso es algo que desde las familias, desde las escuelas, esto, nosotros desde la fuerza vamos a tener como maestros de las escuelas del barrio, trabajando en coordinación con las familias, con las organizaciones, queremos que no sea algo solo que viene de la escuela, sino que realmente, como fue con la Plaza Kevin, ahí en Zabaleta, en la cual se construyó un espacio para la niñez con esta idea, adoptemos todo esto de que no puede ser ni un pibe más, que no tiene que haber ni una bala más, ¿no? Claro. Entonces, esto me parece es un trabajo que más allá de todas las responsabilidades y todas las exigencias que tengamos, ¿sabes? Que estamos en ese camino para empezar a trabajar ahí en el barrio, con los medios de comunicación que sabemos que podemos trabajar juntos y que vamos para el mismo lado, con las familias, con los vecinos, con las escuelas, bueno, con la red que podamos generar, ¿no? Tal cual. Para pensar realmente qué podemos hacer por nuestros pibes, qué es lo que necesitan y cómo hacer principalmente para que no haya nunca más una Cintia Ayala, para que no haya nunca más una silla vacía el año que viene en cuarto D, para que no haya un asiento vacío en el micro cuando se van a Rosario a jurar la bandera. Para que no nos falte ningún pibe más, como nos va a faltar a todos sus maestros y a todos sus compañeros, Cintia, el año que viene. Así es. Joaquín, ¿va a haber alguna movida? ¿Va a haber movilización? ¿Va a haber justamente estamos, eso? Estamos pensando, estamos organizando, bueno, estamos acompañando a la madre. Esto es reciente, es un momento del año complejo. Nosotros nos hemos puesto a disposición para, bueno, hacer lo que surgiera también desde los mismos vecinos y lo mismo que muchas organizaciones que se han acercado a nosotros, que hemos mantenido el contacto para pensar alguna futura actividad, también pensando que cuando empiecen las clases y estemos con todos los chicos y todas las familias en las escuelas, tenemos que pensar alguna actividad que visualice bien lo que pasó y cómo hacer que no pase más. Así que sí, hemos pensado algunas cosas y estamos en contacto con todas las personas que se están acercando para armar algo de cara acá a poquito tiempo. Bien, que conozcamos a Cintia, que conozcamos a nuestros pibes y que le demos y a todos, ¿no? O sea, obviamente, queremos que no pase más esto, que no, ni una bala más, ni un pibe menos, o sea, no, que no pase más y todos tenemos que estar unidos para defender a nuestros pibes. Tal cual. Nosotros con Kevin dijimos, todos somos Kevin. Claro. Hoy duele decirlo, pero todos somos Cintia, y esa es la forma de acordarse de ella. Tal cual. Saber que no está, obviamente con la alegría de haberla conocido, con la alegría de haberla tenido en el aula, con la alegría de haberla tenido como alumna y sus compañeros como amiga, y todos somos Cintia hoy y dejan más porque nos falta. Exactamente, Joaquín, te agradecemos mucho, claramente tenés Che Barracas a disposición de todos, vamos a estar claramente, ya ahora más, o sea, siguiendo, y cualquier cosa, tenés acá la radio, acá estamos en Callasta 3370, acá nomás, Pasito sí, de Luna. Así que bueno, nada, gracias por la comunicación, gracias por contarnos quién es Cintia, ¿no? No quién era, sino quién es Cintia. ¿Quién es? Tal cual. Bueno, gracias, Luis. A vos y bueno, nada, a tu disposición la radio, ¿sí? Estamos en contacto entonces, buenísimo, en nombre de la Escuela 11, bueno. Bien ahí. Y como maestro, mis compañeros, buenísimo la difusión y seguimos en contacto para lo que podamos ir haciendo juntos. Exactamente. Acá Cristian también te manda un abrazo. Así que bueno, te mandamos un abrazo y estamos en contacto, ¿sí? Dale, dale, un abrazo. Bien, ahí charlamos con Joaquín, compañero de la corriente Juan Azurduy, docente de la Villa, acá de la 21, de la Escuela 11. Nos contaba quién es Cintia, ¿no? Para que no la olvidemos, vos que estás del otro lado, seguramente acá en el barrio, escuchándonos. Queremos que abras el corazón, la cabeza y que a nuestros pibes no nos tienen que tocar más, que no nos tienen que tocar a los chicos, a nuestros pibes, a nadie. Y eso va a depender de que todos nos juntemos, nos unamos y luchemos contra esta injusticia que muchos responsables llevan a cabo, ¿no?